hands up, everybody hands up, yeah. Hands up, everybody hands up, yeah. Hands up, everybody hands up, yeah. Hands up, everybody hands up. Te veo pasar, nada especial, una simple chica sin shine. Te veo venir, conozco tu plan, pero te falta naturalidad. Y sigues ahí, soñando con ser, pero no ves que yo tengo el poder. No quieras brillar, llamar la atención, a nadie le interesa tu opinión. Actúas, no perteneces, no. Actúas, no lo mereces, no. Actúas, pero careces de astucia, de gracia. No tienes nada original. Vale, no te registro, fush, te vas. Fush, te vas. No es más invitada. Vale, no te registro, fush, te vas. Una simple chica sin charme. Veo venir, conozco tu plan, pero te falta naturalidad. Y sigues ahí, soñando con ser, pero no ves que yo tengo el poder. No quieras brillar, llamar la atención, a nadie le interesa tu opinión. Actúas, no perteneces, no. Actúas, no lo mereces, no. Actúas, pero careces de astucia, de gracia. No tienes nada original. Vale, no te registro, fush, te vas. Te vas.